quise llorar y no pude. Pude ser malo y no quise. Me vieron alegre y no duden que estaba triste, porque una pena muy grande me hiciste. Ahora ya tengo un profundo dolor, por culpa tuya es que yo vivo triste. Me negaste tu amor, yo vivo triste, yo vivo triste, y triste vive mi corazón. Yo vivo triste, yo vivo triste, y triste vive mi corazón. Estoy perdido.